Día te vamos a introducir pues una importante composición representativa de la temática musical de la semana y con ella vamos a recordar pues alguno de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año que sonaba ese tema. Hoy vamos a empezar bastante atrás en el tiempo, concretamente en el año 1927, año en el que en España se fundaba la aerolínea Iberia. Buenas tardes, les habla el sobrecargo de este vuelo de repatriación de Iberia que opera desde Katmandú. Les deseamos que tras estos días tan complicados puedan sentirse ya un poco más en casa. Recibido aviso, confirmamos órgano a bordo en el vuelo 514 con destino a Coruña. Desde el año 1927, siempre hemos dicho que en la vida todo momento pues tiene su banda sonora y en la semana en la que nos encontramos nos ha parecido que lo más adecuado era, bueno, pues recordar o incluso algunos conocer saetas, es sin duda su semana. Para empezar hemos pensado en uno de los más grandes, en Manuel Ortega Juárez, más conocido como Manolo Caracol, considerado uno de los máximos exponentes en la historia del arte flamenco. El artista innovó el flamenco acompañando sus cantes pues en algunas ocasiones de piano o de orquesta. Hoy disfrutamos de su voz en Poniendo las calles. Disfruta de esta saeta. Amarraito de pie, mano, como si fuera atraído. Cada día de esta semana hasta el Jueves Santo, que vamos a estar en directo acompañándote, vamos a escuchar una saeta. Hoy hemos empezado por Manolo Caracol, pero de verdad va a merecer la pena el recuerdo que vamos a tener. 5:44 de la mañana, bueno, tenemos ahora que hacer un pequeño descanso y enseguida vemos quién ha ganado el juego del podcast esta semana. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos. Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla. ¡Todos por igual, valientes! Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Bueno, es hora de que hablemos ya del motor, pero antes vamos a resolver el juego del podcast de la semana pasada. Jorge, cuéntanos, ¿lo han adivinado los ponedores o no? Lo han adivinado muchos, pero claro, aquí solamente hay un ganador y el primero en responder ha sido esta persona. Vamos a ver qué nos ha respondido. Buenos días, equipo. Soy Mario de Sevilla. Las palabras ocultas de la semana son potaje. Potaje. Bien. Sopa de ajo. Sopa de ajo. Correcto. Croquetas de bacalao. Croquetas de bacalao. Vale. Purrusalda. Purrusalda. Vale. Torrijas. Torrijas. Venga. Un bueno. Saludo. Soy ponedor. Ha estado perfecto. Ha hecho el pleno. Estos platos típicos de la Semana Santa. Eran los ha platos. Hecho el pleno. Así que bueno, va a tener regalito. Va a tener su regalito programa. Que le llegará en breves. Esta semana lo que pasa es que como es Semana Santa, es un tanto especial. El viernes, por ejemplo, no tenemos programa porque habrá un programa especial de la madruga. Pues lo que vamos a hacer es que no vamos a hacer juego del podcast y ya lo retomamos la próxima semana. Efectivamente. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vamos ya con el motor. Gracias a ti. Y con nuestro experto Alfonso García, queremos saber cómo viene el mundo del motor. Le damos ya los buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Bea. Bueno, el gobierno va a construir una nueva autovía de alta capacidad que cumplirá con todos los estándares europeos. ¿Dónde se ubicará y cuánto costará? Sí, para los próximos años, todavía está pendiente de ser aprobado por el Consejo de Ministros, habrá una nueva autovía en la ciudad de Córdoba, la CO30, que hará que la actual autovía se convierta en realidad en una rotonda de circunvalación. Se trata de un nuevo tramo de la Autovía del Sur, la A4. Esta reforma integral de la autovía llegará finalmente 30 años después del proyecto inicial. Y en concreto los 14 kilómetros de este nuevo tramo de autovía tendrá un coste de 500 millones de euros y podrá acoger hasta 500.000 vehículos diarios. Además, este nuevo proyecto de reforma de la Autovía del Sur también prevé la eliminación de un punto negro a su paso por Córdoba en la sucesión de curvas entre la Cuesta de los Visos y la Cuesta del Espino. De esta forma se podrá eliminar las actuales limitaciones de velocidad a su paso por la ciudad. Ya arrancó la campaña de la declaración de la renta, Alfonso, que trae dos grandes novedades relacionadas con los vehículos. ¿Cuáles son? Sí, son dos novedades importantes. La primera es la inclusión de las ayudas recibidas para la compra de vehículos eléctricos del Plan MOVE 3. Los beneficiarios deberán declararlo como ganancia patrimonial, lo cual incrementará la base imponible. En segundo lugar, es la posibilidad de quienes hacen uso de un vehículo prestado o compartido, se podrán deducir el IVA del combustible y del mantenimiento, cosa que hasta ahora solo podían hacerlo los trabajadores con el coche a su nombre. Por ello también los que tengan un coche de alquiler a su nombre podrán hacerlo, insisto. Además, recordar, si eres autónomo te puedes desgravar las cuotas de renting en porcentajes que van desde el 50 al 100%, siempre que se demuestre que el vehículo está destinado a labores profesionales. La aplicación deducible depende del uso que se haga del vehículo, pero la agencia tributaria se reserva el derecho de comprobar si el vehículo se utiliza pues para fines profesionales o personales. Y también se pueden deducir los gastos de parking y el 50% en gastos de combustible, siempre que se demuestre que los desplazamientos han sido laborales. Bueno, buenas noticias porque ya es una realidad los primeros neumáticos con poliéster fabricado a partir de botellas de plástico recicladas. Cuéntanos. Sí, Continental es el primer fabricante de neumáticos del mundo que utiliza la tecnología que utiliza el hilo de poliéster obtenido a partir de botellas de plástico usadas sin ningún paso químico intermedio y que no pueden ser recicladas de otra forma. Este nuevo material de alto rendimiento sustituye completamente al poliéster convencional en la carcasa del neumático. En concreto, un juego de neumáticos para turismos utiliza el material procedente de unas 40 botellas de plástico recicladas. Es decir, que estos nuevos neumáticos, ya se utilizan en el capató de Fórmula Extreme eléctrica y en los vehículos de apoyo en el próximo Tour de Francia. Bueno, si eres usuario de Google Maps, esta información te interesa porque la aplicación de navegación se actualiza y trae más novedades y funciones, como por ejemplo el precio de los peajes. Pero hay más, cuéntanos las nuevas funciones. Sí, estas nuevas funciones irán estrenando en las próximas semanas para todos los usuarios, lo que nos ayudará a planificar mejor las rutas en coche, en el vehículo. Google Maps estrena funciones como el precio de los peajes, que podremos activar una vez introducido el destino en opciones de ruta. La otra novedad son los mapas de visualización mejorada, mostrando más detalles de la ruta y el entorno, mejorando igualmente el guiado al destino, que además de mostrar los semáforos, también lo hará con señales de stop, así como la forma y anchura de las carreteras, o si se dispone de medianas o islas. Esto ayudará a una conducción más segura, evitando los giros de última hora o que nos saltemos un cruce. Y por último, dinos de qué trata la exposición que ha llenado el Museo Guggenheim de Bilbao de arte en coches. ¿Qué podemos ver? Se trata de una exposición muy recomendable, con el título de Motion, Autos, Arte y Arquitectura, donde se puede disfrutar de la muestra de 38 vehículos históricos junto a obras de grandes artistas inspirados en la automoción. La idea de que estos coches históricos tomasen el Guggenheim fue del arquitecto Norman Foster, gran aficionado a los coches, a los automóviles. Pues bien, desde el pasado 8 de abril y hasta el 22 de septiembre se pueden ver 4 de los más bellos automóviles del siglo XX, entre ellos el Bugatti T57 Atlantic de 1936, el Bentley Continental de 1958 y también el precioso y exclusivo Pegaso Z Cúpula, el más rápido del mundo cuando se fabricó en 1952, pero también modelos populares como un dos caballos Sahara, el R4, la Bulli de Volkswagen o el Aston Martin de James Bond. La exposición está patrocinada por Iberdrola y Volkswagen Group. Bueno, pues así dejamos hoy nuestra sección de motor. Alfonso, ¿cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te volvemos a ver el próximo miércoles. Mejor dicho, te volvemos a escuchar. Pues a las 5:53 de la mañana. Nosotros hemos dejado ya las calles puestas en este lunes santo. Mañana, a partir de las 4, vamos a volver a estar por aquí. Así que te pedimos que no faltes a la cita. De momento te dejamos con Herrera en Cope, en buena compañía. Muchísimas gracias por estar ahí y feliz día. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón. Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil. Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. 17 millones de euros.